Los hijos de Iridia. Dice la historia que antes de que existiera todo, había una raza de indios. Esta raza se llamaban los Sórburos. Los Sórburos eran una raza que no era como la de nosotros, sino tenían grandes poderes sobrenaturales. Ellos tenían tanta fuerza que podían derretir piedras y levantar enormes piedras. Que se llama indio, que es de abrazo, baja. No hay nunca. Ni hay ni vos fuerte, dito. Dinero me llevo, oye. Acho que huevo. Y es abrigo ahí, es abrigo ahí. Quiero ahí. Quiero ahí, quien sabe, bolurai, ahí es para más. Eres igual que con catabrines, va a saber vivir igual. Y jibita ne huoye, y huo huoye, tiru huoye, capi huo huo, besar sinare. Y con que se jiwang, de me anda saña. Sara que para ahorita ne et, e huora un que, y hua que hue. Porque e hua que rico, sare con, y que ta. Me anda se jiru saña, tu y hua sare jiwemi, pasare jemi. Ele sabe sim, sai no coqueta, pelo sarijé, saricoura, ué, sarijé, sarcapio, ué, tá sarijé. Quem ia sair, ué, né? Sai no coqueta, tá sarijé, pelo. Cara, não, ué, que sari, ué, que saricoura, catski, na ué, saricótica, ué, e que o nessão. Ser brilho, ser cabeca. Es ser hijo de Iridia, la hija del Cipú. Es ser hijo de la tierra, de la madre tierra. Es respetar eso. Es sentarse a tomarse un buen michilá. Es sentarse junto con los otros más jóvenes y enseñarles de dónde venimos, cuál es la misión nuestra en la tierra, en esta tierra que Cipú nos dio. Es informar y darle a cada uno de ustedes cuando vienen acá, digamos, cuál es nuestra filosofía y por qué pensamos así, por qué la defendemos. Ser indígena es amar, respetar la tierra y todo lo que hay encima de ella. Pero si los mayores vivían y vivían unidos, nuera, papá, mamá, todos vivían revueltos, nunca se oyó pleito. Nunca se oyó mezquindad, nunca se oyó que se insultaban, nada, vivían bien, bien, nunca. Por eso yo le digo a los muchachos hoy en día, yo no sé, aquí vivimos ahora, yo no sé, en un mundo, yo no sé cómo, pero aquella época, mundo, era un mundo muy bonito, porque los niños vivían unidos, te va a trabajar unido. Te va a coger maíz en unión, te va a cortar arroz en unión, usted me da, yo te doy. No se conocía lo que es mezquindad, pero Dios mío, hoy en día yo no sé qué pasa. Ya no se quieren, la gente ya no se quieren, se odian, pero nunca yo miré eso cuando yo estaba pequeño. Ya después de viaje yo vine viendo eso, pero esa es la casa, se llama Onik. Que Dios dé para el indio, para el indio, pero yo no sé cuándo lo habían, bueno, perdido, ahora la están rescatando otra vez, ahora sí la están rescatando, porque ya estamos viendo lo muy feo que no, la cosa no se puede perder, porque nosotros somos muy indios, no podemos perder la cultura de nosotros. Ya la tierra era un personaje, era la hija, tiene vida y que nosotros tenemos que respetarla. Cipú nos creó en clanes a nosotros, a cada uno nos dio clanes y nos dio leyes que decía que la ley principal de entre todo la vida del Bribri está el respeto. Es el respeto a la naturaleza, el respeto a nosotros como seres humanos, el respeto a todo lo que nace de Cebú. Cebú nos hizo y nos creó. Entonces, cuando venimos aquí, concluimos con una historia para que ustedes vean de dónde nacemos, cómo, de dónde es nuestro origen, el origen del Bisú. Sají era el kibí, que es suritane. Ero sesam es que, ¿qué crees que burame tzani? ¿Qué crees que digo bito irike? Digo bito irike. Ero sají era. Maya mi ora er se mi ora. Ero sap si bocio que crae. Porque sa quien nasi qua pachane buaye con que era chaque que saru que crae. Sa se di ora sa kimu. Ki sa na tecula. Sa chio quero. Sa kimu ber saru berito siare. E que we can ben. Y el escucha. Los hijos de Iridia. Realización Luis Ramírez, con la colaboración de Natalia Gap y Rommel Vargas. Universidad de Costa Rica, 2010.